Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo un miércoles más al programa Vértigo Radio. Hoy día 12 de diciembre del 2018, nos quedan un programita. El próximo día 19, pues Vértigo Radio, nos marchamos de vacaciones de Navidad. Volvemos el próximo 9 de enero, programa 522. Y pues mandamos un saludo a los compañeros, a Javier, Leo, Óscar, José Manuel, María José y a los compañeros de Udo Chile, que los tendremos en breve. Hoy tenemos un programón, tenemos en la agenda, tenemos una entrevista a una banda tributo 2, hablaremos con Sunday Cover Sunday, tenemos, como he dicho, a Udo Chile y a los compañeros Raúl y Pere. Vamos con las noticias. Pues sin más dilación, vamos a hablar, pasar con las noticias, pero tenemos a Pere Granel al teléfono. Buenas tardes, Pere, bienvenido a tu casa, a Vértigo Radio. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué semana nos ha deparado dos, aunque sabemos que la banda está de vacaciones, está por los mundos, bueno, en su actitud, en su parte activista. Nada, todo tuyo. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con el repaso de las noticias, con el pasado día 6 de diciembre, en el que Bono estuvo presente en la Red Auction, en esta gala que se hace ya desde hace varios años anualmente, donde se hace subasta de varios productos, todos relacionados con Red, y se realizó el pasado jueves, como ya hemos dicho, en Miami, en Florida. Recordemos pues que entre los artículos que había cuatro fotos de los cuatro miembros de la banda que salían con los ojos cerrados. Luego había una foto en la que salían los cuatro con una bandera al estilo de la bandera británica, pero con los colores de Irlanda. Y bueno, durante el speech, el parlamento que realizó Bono, para finalizarlo, recitó, bueno, o cantó la parte final de la canción 13, que es con la que cerraba con la que cerraban los conciertos de la experiencia. Y en las redes de U2 Valencia, en Twitter, Instagram, tenemos un pequeño vídeo donde sale este momento y que creo que ahora mismo podemos escuchar este pequeño corte. Correcto, vamos a ello. There is a light you can't can't always see if there is a world. We can't always be if there is a dark that we shouldn't doubt. There is a light, don't let it go out. Pues ahí tenemos a Bono. Impresionante, ¿no? Qué manera de cerrar un speech. Además, cuando la gente que haya podido ver el vídeo o los que ahora lo busquen en las redes de Udur Valencia, se puede ver encima pues como mientras está Bono acabando de cantar, está recogiendo ya sus papeles, como diciendo, bueno, yo ya me voy, aquí os dejo. Y la verdad que algo muy bonito, ¿no? Lo que hizo. Es una forma también de despedir, de irse. Sí, no, maravilloso. Y bueno, seguimos con las noticias. Luego al día siguiente, el día 7, Bono participó en The Economic Club of Chicago, también donde estuvo hablando de todo el aspecto sobre One y Red. Es decir, que a Bono lo tenemos de gira activista, tal y como tú has dicho, por Estados Unidos. Sí, estuvo así es. En Miami, estuvo en Chicago. Y bueno, a ver, ya sabemos que durante las vacaciones es mucho del tiempo que utiliza Bono para realizar este tipo de actos y más pues recordando en una de las entrevistas que se hicieron hacia el final de la gira de la experiencia, donde él decía pues bueno que debido a su estado físico después de esta enfermedad que nunca sabemos que tuvo, pues decía que una de las cosas que echaba, que él podía hacer o que echaba de menos era el entrevistarse con líderes políticos y demás, tal y como había hecho en anteriores giras. Así que bueno, pues ahora está aprovechando un poco para hacer este tipo de actos. Y seguimos pues con las noticias. El mismo día 7, los premios Grammy publicaban las nominaciones a los premios y pues bueno, se dio el dato curioso que U2 no está nominado. No. A pesar de que aspiraba a alguna nominación. A mí me sorprendió, Dime. A mí me sorprendió. Siendo sí, la gira bueno, que a ver, más que nada porque dijéramos que desde el álbum de Unforgettable Fires es el primer álbum de U2 que no recibe ningún tipo de nominación, ni a mejor canción rock, ni a mejor actuación rock, ni mejor álbum de rock. Ya no hablamos de otros premios que han ganado otras veces, pues a álbum del año o a canción del año. Uh-huh. Y la verdad que sorprende porque, bueno, viendo lo que son la lista de los nominados, yo no sé hasta qué punto entre esos 5 nominados un álbum como Sons of Experience, que yo considero, vale, que somos fans de U2, pero yo considero que, bueno, como mínimo una nominación se merecía el álbum. Pues sí, la verdad es que sí. Y además es que, aparte de, bueno, la semana pasada comentamos que U2, de hecho salió también en medios de comunicación, televisivos, que Bono fue, U2 fue la gira donde más se recaudó en este 2018, pero lo que premia realmente son los Grammys, son los premios, aunque U2 ya tiene unos cuantos Grammys en sus haberes y algunos hemos visto incluso fotografiados en Dublín. Sí, así es. Bueno, en la lista que repasábamos la pasada semana en noticias era sobre los artistas, era una lista de Forbes, eran sobre los artistas que más habían ganado dinero, no más recaudado. La lista de recaudaciones de conciertos de 2018, ahora en breve la repasamos. Uh-huh. ¿Vale? Estupendo. Para continuar con las noticias, pues bueno, pues este es Bono, en que dijéramos que está en su gira activista, y en cambio a The Edge lo tenemos de una gira totalmente diferente. Por las fotos que se han ido viendo en las redes, The Edge ha estado durante toda la semana pasada en Italia, supongo que visitando diferentes viñedos, porque han salido varias fotos de realizando catas de vino. Se lo pasa muy mal, ¿eh? Sí, bueno, mira, a ver, están de vacaciones, pues aprovechan el tiempo cada uno para lo que más le gusta, uno para dedicarse a sus organizaciones, otro para ir a hacer catas de vino, y ya Dami y Larry, que bueno, que están desaparecidos, que no hay ningún ninguna foto ni ninguna noticia acerca de ellos, pero bueno, supongo que estarán. Ni Adam ni Larry. Ni Adam ni Larry sabemos nada de ellos. Sí, no. Están, supongo que estarán disfrutando de sus familias en algunos sitios más escondidos que no tengan acceso los periodistas. ¿Alguna isla de esas en el Pacífico? Eso es. Y bueno, Dietz, aparte de esta gira que ha hecho para hacer catas de vino, pues el lunes lo pudimos ver también que estuvo presente en la cena de la gala de los premios Nobel. Ahí lo vimos sentado al lado de algún premiado o algún nominado a algún premio Nobel. Ahí lo vimos con su gorrito característico de lana, es decir, que ahí se presentó como Dietz, como el artista. Y bueno, vamos a repasar algo que hemos dicho, que salía también el tema de las recaudaciones de 2018, en el que U2 está en séptimo lugar, ¿vale? Recordemos que la gira pues tampoco es que haya sido larga excesivamente. Ha sido en pabellones, entonces el tema de la recaudación más que nada va pues según el número de conciertos y si han sido en estadios o en pabellones. El primero de la lista es Ed Sheeran, la segunda es Taylor Swift, tercero es Beyoncé y su marido Jay-Z, Bruno Mars, Pink, Justin Timberlake, y a U2 los encontramos en el séptimo lugar, justo por delante de los Rolling Stones. Es decir, que bueno, tal y como comentábamos antes, en 2018 son los artistas que más dinero han ganado, pero a la hora de recaudar por la venta de entradas en conciertos, pues están en séptimo lugar. Y ya para finalizar la sección de noticias, porque ya tampoco estalla mucho, esto no es noticia, son rumores. Los compañeros de YouTube Songs publicaban ayer un artículo en el que hablaban, pues bueno, un poco siguiendo la línea que Vértigo Radio lleva ya varias semanas comentando sobre la posible gira que pueda haber en 2019, ¿vale? Comentaban los compañeros de YouTube Songs, como hemos dicho, pues que la banda está mirando de realizar una gira por Australia, Nueva Zelanda y Asia. Menciones especiales a China, donde podrían estar interesados en tocar en Hong Kong, incluso en lugares así un poco ya más exóticos como Vietnam. Vietnam. U2 así en Vietnam. Eso sería un buen viaje. Sí. Sí, bueno, no, cualquier viaje ya, todo lo que fuera ir hacia Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, yo creo que cualquier sitio de estos es un buen sitio, tanto para hacer turismo como para disfrutar de U2. Una semana, yo a modo de elegir, Australia, una semanita en Australia, concierto U2 y luego pues de vacaciones ahí, con los canguros. Con los canguros y en la playa con los tiburones también. Eso es. Y bueno, pues comentaban acerca de este rumor, pues que parece ser que la banda había pedido a su equipo, al staff, que estuvieran disponibles para la segunda mitad de 2019, por una posible gira. Y varias gente del staff pues comentaba que esta gira sería por Australia, tal y como hemos comentado, ¿eh? Entonces, la planificación está en marcha sobre la gira. El recorrido o las ciudades a visitar parece ser que todavía no están claros, a pesar de los rumores que hemos comentado ahora de ciudades. Y bueno, también comentan que sería una mezcla entre estadios y arenas, que no sería una gira ni 100% en estadios ni 100% en arenas, y que ahora mismo pues estarían mirando de cómo hacer el escenario. Es decir, en ningún momento se repetiría lo que es el Innocency Experience Tour, es decir, en ningún momento sería el mismo escenario que han usado en las dos giras. Tampoco se habla del escenario del Joshua Tree, pero bueno, podrían realizar algún tipo de modificación y utilizarlo. Sobre todo, pues recordemos la pedazo de pantalla que había durante el Joshua Tree, que con una definición muy buena. Y posiblemente pues se celebraría entre los meses de noviembre y diciembre, justo antes de que lleguen las Navidades. y se habla de que la decisión final tiene que ser al pasar ahora estas Navidades de 2018-2019, por lo que si realmente hay gira el año que viene, entendemos que a primeros de año, enero, como mucho tardar en febrero, ya harían lo que sería el anuncio de gira, venta de entradas, en qué ciudades serían y demás. Y bueno, pero ya decimos, que esto no es noticia, esto es rumor, lo hemos comentado, siguiendo un poco la línea de las últimas semanas de Vértigo Radio, que estamos pues detrás de a ver si realmente se produce una gira en 2019. Pues ojalá sea así, y para enero, febrero, incluso para marzo, pues estemos ya comprando tickets, aviones, hoteles, ya de nuevo empezar la gira. Como todos, y con alguno en privado también, y fan he hablado, que nos dejaron un poquito de descanso, porque últimamente llevamos 3 años consecutivos sin el descansar. El bolsillo está bastante agujereado. Hay gente que mete la mano en el bolsillo y no encuentra dinero. A mí el director del banco no me deja entrar y me dice, no, tú vete fuera. como creo que a muchos de nosotros, ¿eh? Sí, no, ya te digo, en los últimos 4 años ha sido una locura de viajes y de conciertos, pero bueno, tocaba disfrutar de la que consideramos que es la mejor banda, por lo tanto hay que estar ahí y aprovechar pues, para lo que pueda venir. Eso es. Recordar que en 2020 el contrato, hay un contrato por ahí que está acaba el contrato con la Amnesium. Eso es, por eso no sería de extrañar que intenten exprimir hasta el final y que esta gira de 2019 realmente sí que se haga. Y a ver a partir de 2020 qué nos depara el futuro. Son of Aston. Pere. Siempre lo he dicho. Y lo mantengo. Está grabado aquí, ¿eh? Está grabado. Así. Ya lo pondremos el día que lo anuncien. Eso es. Muy bien, pues nada. Hasta aquí las noticias. Me parece que vas a presentar la canción que va a sonar ahora. Sí, hay un aniversario el pasado 8 de diciembre, pero nos retrasamos 21 años atrás, de 1997. Pues U2 presentó un single, I God Will Send His Angels. También se cogió ese tema para la película City of Angels. Y pues vamos a dar unos datos antes de pasar al track. Eran un sencillo de 4 minutos 32, luego una versión incluida también en álbum de 5 minutos con 22. Pues un posicionamiento en listas, os hablo de Reino Unido posición 12, Bélgica el número 4, Italia el 2, en Finlandia el 6 y el número 11 en Irlanda. Es la cuarta canción del álbum pop, donde es una baladita y como digo, pues fue interpretada en el Pop Mart en 23 ocasiones de los 35 conciertos de la primera manga. Debutó en el primer show el 25 de abril de 1927 en Las Vegas y era seguida la canción de Mazo, Antio on the Wall. Y su última interpretación fue el 27 de junio de 1927 en Chicago, a la siguiente noche, que fue sustituida por el clásico New Year's Day. Pues vamos a disfrutar, para mí es un temazo del pop. Pues I Bob Will Send You Angels. Nobody else here, baby. No one else here to blame. No one to point the finger. Songs. If God will send his angel, if God will send a sign, if God will send his angels, would that make it all right? Bueno, un temazo. Este audio, vamos a mandar las gracias a Rodrigo de Udo Chile. Es un audio remasterizado del DVD de Las Vegas. Así que, Rodrigo, gracias por este temazo. Y tenemos en línea pues a Raúl Cuello. Hola, Raúl Cuello. Buenas tardes. Hola, hola, Carlos Miralles. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Raulín, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien. Escuchándoos y disfrutando de la música que ponemos. Wow, hoy es un programa, como ha dicho Pere. Hay mucho contenido hoy. Bueno, dime, estamos... todo Vertigo Radio es tuyo. Todo Vertigo Radio es mío. Nada, os quería contar, aprovechando que he estado este puente aquí en España, el 6 era festivo, ¿sí?, me fui a Hamburgo y coincidió, pues mirando actividades, qué hacer, qué no hacer, coincidió pues que un artista cubano-americano llamado Del Rodríguez, que os comento quién es, resulta que exhibía sus obras ahí en un museo de Hamburgo. Y allí nos fuimos. ¿Quién es Del Rodríguez? Pues es un artista que nació en Cuba en 1971. Con 8 años se subió un barquito, como muchos cubanos, y emigró a Estados Unidos. Ya luego, con 20 años de edad, se nacionalizó, o sea, es estadounidense también. ¿Por qué es conocido este artista? Pues sobre todo saltó a la fama, aunque lleva trabajando más de 20 años para The New York Times, realizando dibujos. El 4 de febrero de 2017 saltó a la fama porque en un semanario alemán, Der Spiegel, El Espejo, publicó una foto de Donald Trump degollando la Estatua de la Libertad. Que así suena muy fuerte, pero si busquéis por internet Edel Rodríguez, Donald Trump, veréis los dibujos que hace criticando salvajemente al presidente americano, luchando contra, como dice él, contra el fascismo. ¿Y qué tiene que ver esto en Vertigo Radio? Pues este señor, recordaréis todos los que habéis ido a los conciertos de U2, pues que desde el primer concierto, desde Tulsa, en las pantallas aparecían unas imágenes, unos dibujos de protesta, digamos, Fight Back, End All Wars, Poverty is Sexy, pues luchando pues eso por la igualdad de la mujer, el final de las guerras, etc. Incluso, recordaréis más, si no acordáis estos dibujos, pues las banderas que salían, por ejemplo, de España, de los países europeos, ahí a toda pantalla, pues son también obra de este autor, de Del Rodríguez. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir el pasado viernes, día 7, al estreno de la exposición, y aprovechando pues que habla español, porque mi inglés ya sabéis cómo es, pues estuve hablando un ratito con él, preguntándole a ver cómo había sido la colaboración con U2. y me dijo pues que le surgió, la verdad, que muy rápido, cuando le dijeron de trabajar para U2, no se lo pensó, fue pensado y hecho, y me comentaba que él preparaba los dibujos y 2 días después ya estaban en las pantallas, en los conciertos, o sea, que como aquel dice, U2 daba el visto bueno a todo lo que hacía, le gustaba mucho lo que hacía él, con lo cual dice que no tuvo ningún tipo de problema en participar con la banda. ¿Me oyes, Carlos? Sí, te escucho. Estamos aquí, escuchándote. Nada, eso, que yo le pregunté como curiosidad, digo, porque claro, no para de hacer portadas de Donald Trump y demás, digo, oye, tú eres americano, ¿no tienes miedo de que en un momento dado, pues, como ya sabéis cómo está la cosa allí? Dice, la verdad es que cada vez que vuelvo a Estados Unidos tengo miedo de que no me dejen entrar. Te dejan al aeropuerto, no puedes entrar. Como anécdota, pues claro. Te tienen fichado. Dice, yo soy norteamericano, tengo la nacionalidad, pero si yo tengo miedo, imaginaos la gente, pues lo que está pasando ahora con los emigrantes y todo esto. Sí. Y ya no solo en Estados Unidos, en Europa, el alza del fascismo, de la pérdida de libertades. Entonces, él es un luchador, la verdad es que su obra es muy, muy interesante. Los precios, mejor no nos acerquemos a ellos, porque bueno, creo que vale 1.800, el dibujo más barato que tenía, pero bueno, un diseñador así, pues es los precios que hay. Y le comenté pues si tenía pensado venir a España próximamente, y me dijo que seguramente en abril del año que viene pues haga una exposición en Valencia, aprovechando pues que antes estará en Barcelona. Entonces seguramente en abril, ya lo comentaríamos en Vertigo Radio, en abril lo tengamos en Valencia y podáis ir a saludarlo. Pues ojalá sea así. Vamos a escuchar un tema, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar The Wonder, que fue un programa especial, I Walk the Line, The Night for Johnny Cash, una dedicación cuando desapareció Johnny Cash, en octubre del 2005, y U2 se interpretó desde el escenario en el Vertigo Tour. Pues vamos a dar paso a The Wonder. Y Raúl, Carlos, dime. Carlos, la única vez que ha sido tocada en directo. Efectivamente. Y gracias por tu intervención y nos vemos en la semana que viene, que es el último programa de Vertigo Radio 2018. Damos paso a la canción. When Johnny Cash passed in 2004, U2's Bono said this of him: every man could relate to him, but nobody could be him. To be that extraordinary and that ordinary was his real gift. U2 knew and loved Johnny Cash and wanted to be here with us tonight. But since they're on tour, we're going to them instead to perform The Wanderer, which they record with Johnny. The extraordinary and ordinary U2. We'll be right back. I went out there in search of experience, tasted the touch, feel as much as a man can before he repents. I went out searching, looking for one good man, spirit who would not bend or break, who would sit at his father's right hand. Bueno, pues entramos con la agenda, damos paso a la banda The Hype, que esta semana, este fin de semana, tenemos un triplete, donde darán por terminada la temporada 2018, comenzando mañana jueves 13 de diciembre a partir de las 11 de la noche en la sala Impacto de Plasencia Cáceres. El viernes 14, The Hype están en la localidad de Béjar, Salamanca, en la sala Alquitara de Alquitara a partir de las 11 y media de la noche. Y por último, el sábado 15 de diciembre en la localidad Herbas de Cáceres a partir de la medianoche en el bar Picaporte. También tenemos el viernes 14 de diciembre en la banda Green Covers, donde por primera vez visitarán Mallorca, dan un salto al charco, en el Teatro La Lloseta a las 10 y media de la noche con sus shows de Depeche Mode, The Cure y U2. Y me gustaría avanzar que Green Covers pues vuelve a estas navidades a tocar la parte para los tributos para los peques, como yo ya hay varias bandas tributos que hacen ese tipo de show, papás y niños. Qué mejor combinación que música y hijos. Y para finalizar, el sábado 15 de diciembre tenemos a las 11 de la noche en la sala Helada de Oro de aquí en Valencia a la banda Spy Plane con su show YouTube Unplugged Sessions. Cerramos los tributos para dar paso a una entrevista, pero antes de la entrevista, pues tenemos a dos invitados aquí en la radio. Es un padre e hija. Estuvieron en Madrid por primera vez. Ambos vieron a U2 y además presento a Juan Enrique y a Ainhoa a mi derecha. Bienvenidos a Vertigo Radio. Gracias por venir a vuestro programa. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, que cuéntanos así brevemente qué te pareció esa experiencia, o a ti, Ainhoa, dime tú por primera vez a ver a U2. Increíble, sin palabras. Bueno, sin palabras. Sí, sin palabras. Espero que sea el primer concierto de muchos, pero menos dudas, ¿eh? Tienes increíble. Ahora, como he dicho, Perenos avanzado, que el 2019, sí. Quizá un poco lejos, pero el 2020 a lo mejor también, hacer un tour. Pero ahí estaremos, ¿no? Donde sea. Y Juan, que tú, tengo entendido que era la primera vez que veías a U2. Sí, me he quedado muchas veces en la puerta. No he podido, pero ese viaje, digo, no se me escapa. No. ¿Y qué tal la experiencia? Porque tengo entendido que fue un regalo. Regalito de cumpleaños para mi hija. Para tu hija. Qué mejor regalo que U2 y los hijos, ¿eh? Y fue brutal, ¿eh? O sea, además el espectáculo increíble. De lo mejorcito que he visto en mi vida. Bueno, pero como decimos, volveré, ¿no? Hombre, por supuesto, ahora ya no me pierdo ni uno. Bueno, pues gracias por venir. Vamos a, como he dicho, vamos a retomar en la agenda las entrevistas a la banda Tributo 2, donde damos a conocer un poquito mejor. Y es por ello que tenemos invitados hoy en Vertigo Radio a una banda madrileña. Os voy a presentar a Sunday Cover Sunday. y a su cabeza y voz a Raúl Turrión. Hola Raúl, te tengo a línea. Bienvenidos a Vértigo Radio. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, preséntanos a Sandy Cover Sandy. ¿Quién son los componentes de la banda? Bueno, antes de presentarte la banda, lo primero que quería era daros las gracias porque nos brindáis a las bandas tributo la posibilidad de hacer una entrevista en directo y eso es de agradecer. Así que lo primero de todo, daros las gracias. Y bueno, deciros que Sandy Cover Sandy somos una banda tributo de Madrid. La formación principal somos cuatro miembros, al igual que los U2. Y pues bueno, Eduardo Boticario es el batería, Germán Moreno Baza es el que se encarga del bajo y Carlos Borrego es el que toca la guitarra y hace de DH. Y yo, pues bueno, me encargo de interpretar a Bono, que es el papel que me toca. Y luego, pues bueno, en distintas ocasiones pues colaboramos también con compañeros que vienen y que nos acompañan a tocar los vientos y que tocan el saxo, tocan trompeta, que son Sombrino, Ernesto y Pepe. Y bueno, en la cantidad de shows que hacemos, pues tenemos colaboraciones. Hemos colaborado hace poco con un coro que se llama Cuopereo para el tema de Still Haven't Found. Bueno, pues eso es básicamente la formación. Ah, estupendo. Bueno, cuéntame o cuéntanos a Vértigo Radio y a tus fans de tus tributos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se ocurrió formar una banda tributo 2? Pues mira, te cuento la idea. La idea surgió básicamente porque nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos desde muy pequeños y siempre el entorno musical ha estado presente. Desde que éramos pequeños en el parque siempre había una guitarra, uno agarraba y se ponía a tocar, otro a cantar. Y bueno, siempre lo que es el tema musical ha ido calando desde pequeños. Y en ese grupo de amigos, pues todos los años hacemos una reunión en Navidades, hacemos una cena de Navidad y nos juntamos y la idea es cenar y siempre luego hacer una jam session, tocar, cantar, temas libres, tomar nuestras cervezas y después de una de esas reuniones, en el año 2014, pues con la alegría allí del festival de las Navidades, pues decidimos formar la banda. Surgió un poco la idea con el fragor de la celebración allí de la fiesta que teníamos y al día siguiente pues bueno nos levantamos y dijimos, oye, es una idea viable, vimos que sí, nos pusimos a ensayar y a partir de ahí fue como surgió la idea. Bueno, y cuando salió esa idea de que formáis la banda, sabes que bueno, en todas las bandas pues hay que elegir un nombre, ¿de dónde salió Sandy Cover Sandy? Pues el nombre mira, tal cual. Nos pusimos a ensayar y después de llevar pues como dos, tres ensayos, llevábamos poco, vimos que aquello funcionaba bien, estábamos contentos, pues decidimos poner un nombre, cada uno propuso un nombre y Germán fue el que aportó la idea de Sandy Cover Sandy, que es el nombre actual, y no hubo apenas discusiones, o sea, el nombre nos pareció tan bueno que directamente adoptamos ese nombre para la banda. Bueno, ¿con qué canción te sientes o sentís más a gusto a la hora de tocarla? ¿O os identificáis? Pues, porque sabemos que cada uno tiene sus gustos personales. ¿Cuál es tu favorita? Pues mira, nosotros somos una banda que nos inspira sobre todo en lo que es el impulso rockero de los U2. Entonces, el tema de... Y además, como nos llamamos Sunday Cover Sunday, el tema Sandy Bloody Sandy quizás es el más representativo. De hecho, cuando lo tocamos en directo, la gente muchas veces, incluso en vez de cantar Sandy Bloody Sandy, corea Sandy Cover Sandy, que a nosotros pues nos llena de orgullo. Entonces es quizá uno de los temas que podríamos calificar como más identificativos de nuestra propia banda, por el nombre, por la fuerza que tiene, porque nos gusta y porque la gente lo acoge con cariño y con fuerza. ¿Alguna canción que no habéis tocado en vuestros release y yo tengo entendido que estáis ensayando para el 2019? Estamos preparando muchas cosas para 2019, para 2020 y para muchísimo tiempo. Estamos ahí trabajando duro y pues bueno, ahora después de este gran época que ha habido de U2, que hemos tenido una gira de Joshua Tree, un Innocence, un Experience, pues hemos tenido un montón de temas nuevos, de ideas nuevas, y a partir de ahora, pues bueno, volvemos a intentar rescatar un poco los temas de toda la vida de U2 que nos apetece tocar y que tiene que volver a salir. De los últimos ensayos que hemos estado haciendo, mira, Charlie, le he estado yo empezando a oír cacharrear ahí con Until the End of the World, le he estado oyendo unos efectos que se están preparando bastante buenos, que suenan muy bien, así que es probable que sea uno de los temas que le demos ahí un impulso para presentarlo en breve. Bueno, vamos a indagar un poquito más sobre los gustos personales de la banda y musicales. A ver, ¿qué disco de discografía de U2, y esto es la pregunta que a todos nos hacen, te gusta más o por qué? O incluso al resto de la banda. Pues mira, quizá el disco que más nos podría identificar a toda la banda y que quizá si nos consultaras a cada uno de los miembros nos podría definir es el quizá el Joshua Tree. También es por la edad, por el momento en el que U2 se emergió con tanta fuerza, nos ha dejado pues yo creo que muy marcados. Entonces pues del Joshua Tree llevamos muchos temas y nos gusta mucho. Quizá es el pilar fundamental de U2. Uh-huh. Joshua Tree es quizá pues bueno el imprescindible. Para nosotros es el básico. Por lo que vamos comentando semanas tras semanas aquí en la agenda, sois una banda tributo U2, muy inquieta. ¿Os quieres adelantar, como al principio de la entrevista, los próximos tributos para el 2019? Pues mira, para el 2019 tenemos ya bastantes cosas preparadas, que por supuesto luego os vamos a decir que vamos a estar en Alcázar de San Juan, que es un sitio donde ya hemos estado varias veces, y vamos a repetir otra vez, un sitio donde nos tratan fenomenal y nos sentimos muy a gusto. Además vamos a ver ahí amigos que están en La Mancha, que vamos a volver ahí a saludar a los amigos de U2 La Mancha, que llevan una página también, que son amigos vuestros también. Que sí, a Jesús, mandemos un saludo a Jesús. A Jesús, efectivamente, quería mandarle un saludo además a Jesús, que es un excepcional amigo con el que he tenido el lujo de cerrar la gira de los U2 en Berlín, que me invitó a ir con él a cerrar la gira. Entonces, pues bueno, les mando desde aquí un saludo. Uh-huh. Y volveremos al Cazar de San Juan para 2019. Y también anticiparos que en marzo, para San Patricio, vamos a estar dándolo todo, porque vamos a estar en el pub irlandés más grande de Madrid. Todo el mundo de aquí que ha salido algún pub irlandés lo conoce, que es el Irish Robert. Y vamos a estar el viernes 15 de marzo celebrando San Patricio a golpe de U2, y ahí sí que lo vamos a dar todo, así que os invitamos a quien quiera acudir, porque será entrada libre y podréis venir a tomaros una pinta y a brindar con nosotros y a cantar U2. Aquí en plenas fallas, prácticamente, fiestas falleras. ¿Cómo, perdona? Aquí en plenas fiestas falleras, en Valencia. En plenas fiestas falleras, tú nos invitas y se nos dices, ven a plenas fiestas falleras, ahí va. Ahí está. Bueno, ahí tengo entendido, Raúl, que recientemente tuviste un bonito gesto y así como una anécdota para nunca olvidar. ¿Te gustaría compartir, antes de despedir el programa, despedir contigo la entrevista a Sunday Cover Sunday? ¿Compartes ese momento con nosotros? Pues por supuesto, mira, me gustaría compartirlo con todos los oyentes de Vértigo Radio, porque contigo ya tuve el placer de compartirlo directamente. Es verdad. Contigo nos conocemos desde hace tiempo, yo te sigo en la radio durante hace muchísimo tiempo, personalmente hablamos por teléfono cada cierto tiempo y es un placer, y volver y conocernos directamente allí en el propio Within Center, en el concierto que dio U2, pues fue un lujo. Uh-huh. Pero fue más lujo además que pudieras presenciar un acto tan, pues bueno, que nos impactó. Lo que te quería contar es eso, que el día, el jueves que U2 estuvo tocando en el Within Center, uno de nuestros amigos que colabora con nosotros, que se llama David, que le apodamos Dallas, o sea, no hace falta que te diga más, que cuando estamos en los directos, pues nos afina la guitarra, nos echa un cable, está pendiente de todo, está pendiente de las afinaciones. Entonces, pues bueno, queríamos tener un detalle con él, agradecérselo. Intentó él conseguir entradas para ir al concierto de U2 y no consiguió entradas. Entonces estaba, pues bueno, con un bajón. Así que yo puse la maquinaria a trabajar e intenté conseguir entradas como fuera. Y gracias a una amiga, que de hecho es seguidora de Sunday Cover Sunday, que nos ha venido a ver muchas veces, que es también seguidora de Vértigo Radio, que me ha pedido por favor que suban el podcast, que no lo puedo oír y que quiero descargármelo rápido, a la que le quiero mandar un saludo, que se llama Elena Pardo, me cedió unas entradas que tenía ella para ver a U2, para que yo se las pudiera regalar a nuestro amigo Dallas. Entonces, pues bueno, a Dallas le llevamos engañado. Le dijimos que tenía que venir afuera del estadio por si acaso pudiéramos conseguir una entrada, pero que era prácticamente imposible, y él sabía que es imposible conseguir entradas de U2. Y justo a media hora antes de que pudiera él pues descubrirlo, le dijimos, pues le entregamos las entradas y le dijimos, mira, David, has colaborado con nosotros y es la manera de pagarte tu dedicación y tu cariño es con unas entradas de U2. Entonces, pues bueno, que pudieras tú presenciarlo allí fue un lujo, y poder compartirlo con el resto de oyentes, pues yo creo que también, porque al final U2 siempre genera amistad, siempre uh-huh. genera cariño, y yo no conozco a nadie que toque el tema de U2 y que no le genere algo positivo. Entonces, pues bueno, poder compartir eso con los oyentes yo creo que es algo bonito. Bueno, pues para ir despidiendo la entrevista de Sunday Cover Sunday y a Raúl Turrión, que tenemos en línea, Agradezco vuestra intervención, tiempo para conoceros un poquito y, como sabéis y podéis apreciar a lo largo de la entrevista, de fondo tenemos el tema Spanish Love Town y como broche final escuchamos enteramente de su último tributo 2 y en directo en la sala live con el tema Silver and Gold, donde la banda Sunday Cover Sunday dio por finalizada la temporada 2018. Gracias Raúl por estar ahí, gracias por tu amistad. Gracias vale. por tus bandas tributo y nos vemos el 2019 y nos escuchamos. Pues muchísimas gracias. Yo simplemente deciros que si queréis seguir nuestra página de Facebook, que es Sunday Cover Sunday U2, que si queréis seguir con actualidad todos los tributos, que veáis Vértigo Radio porque hacéis una labor fundamental y que con vuestra sección de tributos no se pierde uno nada, que uh-huh. lo hacéis de maravilla. Quería mandar un saludo también pues bueno a todo el equipo de Vértigo Radio, a Javi Vara, a Raúl, a Leo Catalán, al que le mando también un abrazo, que tuve el placer de conocerle sí. en directo en Berlín y tomar una cerveza con él, a todo el equipo de Vértigo Radio, que hacéis un trabajo fantástico. Y antes de despedirme, lo que quería es mandar un saludo muy cariñoso a mi banda, a la que quiero muchísimo y a la que se lo digo en todos los shows en directo, cuando presento la banda se lo digo siempre, que les quiero muchísimo, pero quería compartirlo en directo y decírselo en la radio, decirle que les quiero muchísimo. Y si vais a oír el siguiente tema, que se llama Silver and Gold, cuando interpretamos ese tema siempre digo que yo no cambiaría mi banda por ni todo el oro ni toda la plata del mundo, así que quiero decirles eso en directo y te dejo que presentes el tema de Silver and Gold y me despido de vosotros. Escuchamos Silver and Gold. Gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta ahora, chao. Adiós, adiós. Three hands hold me down. Only the haunted was haunted in this Chinkan town, Chinkan town. No stars in the black night, looks like a skiffle now. No soul in the daylight, looks like it's chained to the ground. Chill to the ground. Women say the exit is slow. If you want a way out, sugar and gold, sugar and gold. Welcome back to the navideños de Vértigo Radio. Hoy viajaremos a los locos días de la Yutumanía en plena gira del Yutu Tree en 1987. Y como lo indica esa mareante época de estrellato mundial, a la banda le llovían propuestas musicales para ser partícipe y aprovechar su momento de fama. Uno de los tantos proyectos que salió a flote fue la unión de Yutu y Jimmy Iovine. Cuando el productor le pidió a la banda si donarían una canción para su recopilatorio A Very Special Christmas, que sería a beneficio de los Paralímpicos Internacionales. Este disco fue el primero de una serie de álbumes navideños con ganancias exclusivas para las Olimpiadas arriba señaladas. El proyecto fue supervisado por Jimmy Iovine para la discográfica AIM Records. El álbum fue originalmente diseñado como un homenaje conmemorativo al fallecido padre de Iovine. La esposa del productor, Vicky, era una voluntaria de las Olimpiadas Especiales y le sugirió a Jimmy que el álbum debería beneficiar a los Paralímpicos. Había estado deseando hacer un disco de Navidad durante toda mi carrera, explicaba el productor, el cual llegó a las tiendas en octubre de 1987. U2 grabó una versión del clásico de Phil Spector, Christmas, Baby Please Come Home, que como explicaba Iovine, es una canción que cantaba originalmente Marlene Love y en esta grabación ella también canta las voces de fondo.

Steinbeck Husemann, por ejemplo. De ahí salió el nombre de Gaggy, de Gavin Friday. Y la pregunta es la siguiente: ¿con qué sobrenombre se conocía al chico que llevó a Bono al primer ensayo en la cocina de Larry? ¿Vale? La repetimos otra vez. Repite, porque... ¿Con qué sobrenombre llamaban al chico que llevó a Bono al primer ensayo en la cocina de Larry? Ahí nada, ¿eh? Así que todos los que están participando ya pueden ir enviando el correo a u2valenciatv@gmail.com y nada, y mucha suerte. Y nos despedimos ya para hasta pues sí, la semana que viene, que ya será el último programa del 2018. Despedimos el programa, gracias Juan Enrique, Ainhoa, gracias por estar aquí, por compartir el rato con nosotros. Y nada, la semana que viene, más y mejor Vertigo Radio YouTube.